La santidad no tiene edad, y eso lo certifica el santo que te presento hoy, Santo Domingo Sabio, que murió con solo 15 años. Y es hoy un modelo práctico y sencillo para los jóvenes, a quienes les dice la figura de Santo Domingo, que para realizarse le son suficientes al cristiano los medios ordinarios de la gracia, es decir, los dones que Dios le ha dado. Cumplir alegremente los deberes del propio Estado y entregarse con amor a los demás. Con eso basta, que no es poco. Domingo Sabio era hijo de un herrero y de una modista. Nació en Riva di Chieri, cerca de Turín, en 1842. Hizo su primera comunión a los 7 años y con su mano infantil escribió entonces su programa de vida, que respetó escrupulosamente: la muerte antes que el pecado. San Juan Bosco, que lo tuvo entre sus alumnos durante 3 años, fue después su biógrafo, escribió su vida. A los 10 años se acusó él mismo de una falta que no había cometido y le explicó a San Juan Bosco la razón de haberse acusado. Y es que, decía, ese compañero mío, por sus precedentes, habría sido expulsado de la escuela. En cambio, yo podía esperar el perdón. A los 12 años le pidió a San Juan Bosco que lo llevara a Turín para ser su alumno. Me parece que tú tienes buena tela para hacer un hermoso vestido y ofrecerlo al Señor, le dijo San Juan Bosco. Y Domingo le contestó: yo pongo la tela y usted el trabajo de sastre. Si no me hago santo, dijo en cierta ocasión, creo que no haré nada de bueno en mi vida. ¿Y qué se necesita para llegar a ser santo? Y le contestó don Bosco: más valentía que años. Y efectivamente, con pocos años, pero consiguió la santidad. Enfermó gravemente y con mucho pesar tuvo que dejar el colegio y regresar a casa, y allí murió el 9 de marzo de 1857. Y hoy se le venera como uno de los patrones de los jóvenes. Con su testimonio me despido de ti. Hasta mañana. Te espero aquí en Diócesis TV.